Ando triste por ti, mujer, sin tu amor no podré vivir. Ando triste por ti, mujer, sin tu amor no podré vivir. El destino me ha hecho saber que tú naciste para mí. El destino me ha hecho saber que tú naciste para mí. El destino me ha hecho saber que tú naciste para mí. El destino me ha hecho saber que tú naciste para mí. Se me hacen meses y las horas se me hacen años. Los minutos se me hacen meses y las horas se me hacen años. Son las ansias que tengo de verte, que contigo paso soñando. Son las ansias que tengo de verte, que contigo paso soñando. Son las ansias que tengo de verte, que contigo paso soñando. Son las ansias que tengo de verte, que contigo paso soñando. Mi cuerpo pide tu calor y mi corazón te aclama. Mi cuerpo pide tu calor y mi corazón te aclama. Ay, porque el imán de tu amor siempre a tu pecho me llama. Ay, porque el imán de tu amor siempre a tu pecho me llama. Ay, porque el imán de tu amor siempre a tu pecho me llama.